Aquí tenemos un ejemplo más de la manera en que los calvinistas deben torcer las escrituras en defensa de su doctrina extraña. De hecho, la expresión hijos de Jerusalén o hijos de Israel, etcétera, se utiliza a lo largo de las escrituras para indicar personas de una ciudad, país o raza, y nunca a sus habitantes no adultos. Cuando el contexto está destinado solo a los niños, siempre lo hace con claridad, como se alegraron también las mujeres y los niños. Nehemías 12:43. La expresión hijos de Israel se encuentra 644 veces, hijos de Amón 89 veces, hijos de Benjamín 36 veces, hijos de Dios 10 veces, y ni una vez en esas 779 instancias se refiere a los no adultos. La frase específica, hijos de Jerusalén, se utiliza en Joel 3:6 para los habitantes de Jerusalén, exactamente como lo hizo Cristo en su lamento. Entre muchas referencias similares a los niños y Jerusalén, de las cuales ninguna habla exclusivamente de no adultos, encontramos: habitaron en Jerusalén, de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Primer libro de Crónicas 9:3. Los hijos de Judá y Jerusalén. Segundo libro de Crónicas 28:10. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén. Segundo Crónicas 30:21. Que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Esdras 10:7. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Nehemías 7:6. Jerusalén. No quisieron convertirse. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo, dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Jeremías 5:1-9. Hay numerosas otras referencias similares que claramente se refieren a los habitantes de Jerusalén o alguna otra ciudad o país, y ninguno de ellos se refiere exclusivamente al no adulto. En su gran amor, Cristo está clamando a Israel, como lo ha hecho a través de sus profetas durante siglos, y todavía clama al mundo por el cual murió.